Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. En la capital de los ecuatorianos, pero seguramente nos vendremos con calor, porque a través de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, nosotros vamos a tener la oportunidad de, con la música, pues subir con alegría, con entusiasmo, con esa predisposición que la tenemos cada mañana. Aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, para contagiarles de mucha energía a través de los 940 amplitud modulada y también a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Nuestro abrazo también para todos quienes nos acompañan a través de Radio Cariamanga en la ciudad de Loja y en el Cantón Calvas específicamente, y a través de la radio La Voz de Zamora, en el oriente ecuatoriano. Vamos entonces nosotros a iniciar con música, recordándoles que hoy estaremos compartiendo algo más de lo que nos trae Osvaldo Rivera Villavicencio sobre uno de los pasillos, Ángel de Luz, de Benigna Dávalos. Y además tendremos nuestros conocidos episodios y esa historia, esa reflexión cotidiana. Bueno, la siguiente canción que suena para todos ustedes es junto a Byron Macías, algo que titula Mi Génesis. Enseguida quiero compartir con ustedes esa reflexión cotidiana que la vamos a extraer del libro En una mano abierta cabe todo el mundo, reflexiones para la vida de Carlos Serrano. Y esta dice, manufacturados, nos enseñaron a vivir antes de descubrir la vida por nosotros mismos. Hay millones de verdades que damos por sentado, nuestros padres nos las enseñaron y a su vez a ella los suyos. La permanencia de la verdad en el tiempo, así como la popularidad de esta, son los criterios que avalan su veracidad. Creemos que estas verdades y vivimos en función de ellas. Así es, y punto. Pero la gente sigue sufriendo. Las guerras son cada vez más crueles. El dinero gobierna al ser humano en todas las instancias. La miseria, la desigualdad, la injusticia. ¿Al servicio de quién está la verdad? ¿Y por qué seguir creyendo en ella si nos hace tanto daño? Decía Osho, si mal no recuerdo, que su primera revolución fue contra las verdades que les habían enseñado sus padres. Seguramente entendió pronto que éstas habían forjado el mundo, que sus progenitores le enseñaban heredando, y decidió cambiarlas para cambiar el mundo. Ahí está, mis estimados amigos, amigas, este mensaje de la manufacturación, de lo que nos dicen siempre que así tiene que ser y no hay posibilidad al cambio. Ustedes saben que siempre hay procesos de cambio que nos cuesta un poco entregarnos en ese camino, pero que al final, si le ponemos ganas, ese buen deseo, seguramente lo que nos resultó algo difícil, complicado, nos va a resultar algo positivo. Un saludo cordial y mi abrazo gigante para todos los que están solitos y solitas. Hay momento para que usted pueda decir, aquí estoy. Esto es mi propósito del día de hoy. Recuerde, nos preparamos con este hoy para el futuro. Aquí, en este instante, es donde usted tiene que ponerle toda su sapiencia y su sabiduría. Nos olvidamos del pasado, porque el pasado a veces simplemente lo que hace es abrir esas cicatrices, esas huellas que quedaron, ¿verdad? Recuerde siempre lo positivo. Y a los que están acompañados y acompañadas también, el abrazo gigante para ustedes. Y espero que ustedes sean recíprocos también con las personas que están a su alrededor. Andrés Viracocha desde Los Controles y quien les habla, Laura Ríos, les dice que tengan el mejor de los días. Muy entusiastas, llenos de optimismo, con la autoestima elevada siempre arriba. Un saludo cordial a nuestros compañeros y compañeras de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que también vienen bien predispuestos el día de hoy a dar todo de su talento para satisfacer a quienes nos visitan y obviamente para seguir engrandeciendo esta institución. Y les vamos a acompañar con música. Bueno, aquí está Pucaicha con una agrupación Carchi para compartirnos también y contagiarnos de alegría en cada una de las actividades que usted se encuentra desarrollando. Seguimos nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¡Qué buen ritmo! ¡Qué buena energía que nos puede brindar la música! Y en este caso, la música que es parte del patrimonio sonoro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Bueno, enseguida vamos a contarles a ustedes algo más de este pasillo que había quedado pendiente para compartirlo en literatura en el pasillo ecuatoriano, Ángel de Luz de Benigna Dávalos. Ángel de Luz es un pasillo ecuatoriano compuesto por la poetisa Benigna Dávalos en letra y música, que revela gran inspiración, las escalas de valores poéticos que entrega ternura e inventa al cultivo del amor en calidad de vivencia natural que mueve al mundo en venerable toque de dolor, angustia y felicidad. Aquí ustedes escucharán cuando decimos es una poesía de Benigna Dávalos, ecuatoriana. El día sábado había tenido el gusto de escuchar uno de los programas, Lo Nuestro, que se emite también en otra radio colega, amiga. Estábamos escuchando a Margarita Lazo, la forma, la visión que tienen cada uno de los músicos, de aquellos entendidos en la materia, y decía ella, hay poetas y también hay personas que se dedicaron a escribir poesía específicamente para hacer la música. No todas las creaciones fueron pensadas para hacer un pasillo, para hacer un San Juanito, para hacer un albazo, pero también hay sí personajes que sí se dedicaron a esto, ¿no? Entonces, porque fue también la época del auge, de crear las canciones para escucharlas con cada una de estas melodías, ¿no? Entonces ahí se ponía el ejemplo de la poetisa mexicana, Rosario Sansores, a través de la canción Sombras, que quizá ella escribió esa canción, pero nunca pensó que Carlos Brito Benavides, ecuatoriano, la hubiese musicalizado, y que ahora la cantan muchísimos intérpretes, no solamente aquí en Ecuador, sino también en España, en Centroamérica. Entonces también ahí se hablaba de otros personajes como Carlos Rubira Infante, también alguien que se me escapa, que es de Baños, el maestro que escribió una de las canciones que la popularizó, Julio Jaramillo, que él sí se dedicó, y hasta actualmente, que ya tiene una cosa de unos 80 años, y se me escapó el nombre de este personaje, ¿no?, que sí se dedicaron a escribir canciones para que la gente, en este caso quienes hacían música, pues puedan cantarlas. Pero hay personajes que no solamente le pusieron letras, sino que también se sentaron con sus guitarras a poner la melodía, a escribirlas en sus... si no tenían la forma cómo hacer estos pentagramas de escribirla la música, por lo menos se la aprendían de memoria y a través de sus guitarras la podían compartir a los grandes músicos para que estos las puedan reproducir y llevarlas a grabación. Bueno, vamos con más música. Otra de las canciones que está lista acá es Xungo de Guarmi. Arturo Hidalgo la interpreta. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Bueno, y ya lo recordé, era el maestro Nicolás Fiallos, que sí se dedicó pues a hacer sus poesías, a ponerles música, ¿no es cierto? Y fue también, yo le asocio esto con la época. Le escuchábamos a Margarita Lazo ejemplificar esto, ¿no? Aquellas canciones que fueron creadas, que las escribieron, aquellas poesías, y aquellas que no se sabía que iban a tener ese fin, sino que bueno, se tomaron, las leyeron quizá, vieron que eran las poesías idóneas para ponerles la música. ¿Qué hay más aquí de Benigna Dávalos? La imagen de Ángel de Luz que encierra luminosidad, aromas y nieve, auroras, crepúsculos y amor que fluye mediante la traumatúrgico fenómeno de la palabra poética que sacude la sensibilidad social. Ángel guarda conciertos de notas, flores y alboradas frente al pecho humano, sepulcro de rosas marchitas que necesita besos de amor. Vamos nosotros a ver si es que podemos localizar esta canción Ángel de Luz en varios. Y la vamos nosotros a escuchar antes de contarles que la poetisa expresa aquí dinámicas, sugerencias, traza incursiones por la nueva savia, estremeciéndose frente a la falta del amor y de atinadas esencias íntimas de contraste y ese testimonio amoroso que se puede vislumbrar en esta canción que quizá la mayor parte de personas, pues de intérpretes, la cantan. Hay circunstancias en las que escuchamos siempre y decimos, a ver, ¿por qué se cantan siempre estas mismas canciones si no se han creado otras, ¿no? Y claro, una de las respuestas es mantener vivo este patrimonio de que aquellas canciones que fueron hechas hace 4 o 5 décadas todavía se pueden escuchar. Sin duda, hay también músicos que sí crean canciones. Quizá nos hace falta conocerlas, quizá nos hace falta también apegar nuestro oído a esas nuevas fusiones que están realizando la gente mucho más joven para poder llegar también a los jóvenes y que conozcan que la música popular ecuatoriana también es algo especial. Y bueno, está ya el dúo El Trigal para compartir con nosotros Ángel de Luz. Ángel de luz, en sueños de mi vida, alma de mi alma, vida de mi vida, alma de mi alma, vida de mi vida. Ay, yo quisiera que vagando por tu amor la muerte me encontrara. Ay, yo quisiera que vagando por tu amor la muerte me encontrara y me llevara donde duermen tus recuerdos. Y me llevara donde duermen tus recuerdos. Vida, candorosa y triste, nos amaremos, aunque nos condenemos, nos amaremos, aunque nos condenemos. Y en este momento vamos nosotros con nuestros conocidos episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 27 de octubre. Este 27 de octubre de 1896 nace en Cuenca el periodista y poeta Ricardo Darquea Granda, creador de la letra de la Chola Cuencana, Mujer sin seña y Mujer guayaquileña, entre otras más. En 1910 nace en Machachi, Pichincha, el compositor, profesor Néstor Cueva. Compuso el himno al civismo con letra de Pablo Aníbal Vela. En 1915 nace en Guayaquil la música, investigadora musical, arqueóloga, Refa Parduzzi Ceballos. Descubrió centros arqueológicos del litoral, publicando flautas y ocarinas tubulares del desarrollo regional del litoral ecuatoriano. En 1950 muere en Guayaquil el poeta, escritor Jorge Barrera Pino, quien escribió la letra del pasillo La canción del retorno, música de Lauro Guerrero. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Y es momento de que usted pueda comunicarse con nosotros marcando al 2220-966, 2220-966. No deje para el último los temas musicales, sino después nos quedamos en la cola y se va para el día de mañana. Así que marque 2220-966, solicite su canción. Usted es parte importante en la programación de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nos vamos a ir despertando, seguramente con esta canción alegre, pues ya estamos prendidos, ¿no es cierto? Solamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Correr hasta nuestro teléfono y usted está de inmediato en contacto con nuestro compañero Andrés Viracocha. ¿Y qué más hay que contarle sobre el pasillo Ángel de Luz? Que la gran poeta aquí en el fondo de este poema hecho canción, hay enternecimiento de sentido amoroso y el grito por esa falta de amor. Es decir, aquel proceso vital que embellece cuanto toca y entiende el imperativo psicológico sobre el sentido de profunda ternura que fundamenta la espiritualidad y la luz con que vive la imagen perceptiva y el abandono en el que navega el alma con sensación de confrontamiento. Saludamos también a los señores conductores del transporte de nuestros compañeros y compañeras que se están dando cita ya a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Que sigan disfrutando de nuestra música, y otra de las canciones que está lista es Crepúsculo Andino. ¿Con quién? Con Carlos Bonilla Chávez. Thank you. Regresamos con más de Floridito Musical Ecuatoriana. Queremos saludar esta mañana también a Patricio Robalino, quien está amplificando Florilegio Musical Ecuatoriano en el Centro Cultural Huasipungo. Bueno, él nos dice que le encantó mucho la canción Shungo de Guarmi. Claro. Gracias a ustedes por siempre estar conectados a la primera radio pública cultural del país. Mi abrazo gigante allá hasta la ciudad de Loja, también a través de Radio Cariamanga. Seguramente Calvas ahí presente y La Voz de Zamora allá en el oriente ecuatoriano. Gracias por amplificar nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa que se genera aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Vamos a contarles algo más de Ángel de Luz, que lo extraemos del libro de Osvaldo Rivera Villavicencio y de su obra, Literatura en el Pasillo Ecuatoriano. Bueno, al momento ustedes de escuchar esta canción que ya lo hicimos, ahí hay cuartetos de 11, 12, 13 y 14 sílabos. Hay una rima consonante y asonante que no pierde el ritmo para dar fuerza expresiva al tema y al mensaje poético propicios al encuentro que hay consigo mismo. Toca la sensibilidad y determina con imágenes y también metáforas el atormentado afán por el amor. Oportunas las metáforas cuando escuchamos los versos Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas, o también los pechos que no aman son noches polares, sarcófagos tristes que alberga el dolor. Ahí están pues parte de estos versos que en el campo tropológico la metáfora ciñe y la composición con voces figuradas al expresar Ángel de Luz, de aroma y de nieve. Manchó tus labios con flores de ambrosía, reina de lirios en tus rizadas trenzas, nido de seda, do duerme las camelias, dentro de tu pecho guarda conciertos de notas, perfumes de nardos, de flores y albor. De esa manera se conjugan las metáforas alegóricas. Vamos a irnos con más música y temas que ustedes ya nos han solicitado, marcando el 2220966, y una de las canciones que está lista ya es Amor Sublime. ¿Quién la interpreta, si me ayudas, Andrés? Con el trío Sensación. Gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Hay en tu sonrisa un extraño hechizo que me hace olvidar. Todos los pesares de viejos amores me hicieron llorar. Hay en tu mirada inocente y pura lo que yo soñé. Toda la ternura que yo ambicionaba por fin la encontraré. En tus dulces besos encontré la dicha divina mujer. Toda la ternura que yo ambicionaba por fin la encontré. En tus dulces besos encontré la dicha divina mujer. Vida podrá separarnos, te juro mi amor, ni la misma muerte podrá arrancarte de mi corazón, porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad amor, yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos. Porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad amor. Yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos. que te amo tanto que a veces pregunto si es verdad, amor. Yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos. Porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad, amor. Yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Un saludo también a quienes amplifican este programa a las 15:05 en la señal satelital www.corape.org.es. Y bueno, vamos a ir finalizando todo lo que nos comparte Osvaldo Rivera sobre el pasillo Ángel de Luz, y dice que hay una carga de lirismo que produce voluntad apasionada, cuyo valor artístico hace del pasillo una obra que conmueve y crea una agradable sensación de amor, grito angustioso y goce de belleza. A su vez, los imprevistos contrastes antitécnicos. Bueno, hay... Es todo esto que les acabamos de mencionar cuando leemos los versos. Los labios que no besan son astros sin luz. Los pechos que no aman son noches polares. Aquí aumenta la ternura poética y eleva las ideas sentenciosas. En general, poesía bien lograda, léxico, forma, sonido y efecto sintetizador de luz y reflexiones que abrazan la realidad y los latidos de la poesía hecha música. Vamos nosotros con otro tema musical que nos han solicitado, y al regresar le vamos a dar lectura de la poesía de Benigna Dávalos, Ángel de Luz. Y bueno, la canción que está lista acá es Aquellos Ojos, que la interpreta la conocida voz de Carlota Jaramillo. Un abrazo grande para quienes también, miren, siguen marcando el 2220-966. Aquellos ojos han podido convertir mi existencia en un martirio. Pensar, y sin embargo esa es mi sin, una tortura cruel. Y su ternura calmado mis enojos y se han trocado en luz mis amarguras. Por ello se han calmado mis enojos y se han trocado en luz mis amarguras. Luchar contra el destino que impide fundir nuestras dos vidas. Por eso he de seguir por mi camino, sangrando el corazón con mi por mi camino, sangrando el corazón con mil heridas. Y continuamos, ya ha llegado el momento de compartir con ustedes la poesía del pasillo Ángel de Luz, y con eso cerramos lo que les habíamos ofrecido el día de hoy, para dejar pendiente en otra oportunidad y contarles algo más de Lauro Dávila sobre el pasillo Guayaquil de mis amores. Bueno, aquí les va la letra escrita por Benigna Dávalos, y dice: Ángel de luz, aromas y de nieves, marchó tus labios con flores de ambrosía, tus pupilas románticas auroras que en oriente serán el alba día. Dentro de tu pecho guardas conciertos de notas, perfumes de nardos, de flores albor. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas, anima esas flores con besos de amor. Reina de lirios en tus rizadas tristezas, nido de seda donde duermen los camelios. Deja que pose en mis glaciales labios que están enfermos por falta de tu amor. Los labios que no besan son pétalos muertos, son himnos sin notas, son astros sin luz. Los pechos que no aman son noches polares, sarcófagos tristes do alberga el dolor. Ahí está, con esto cerramos este capítulo por hoy, pero nosotros vamos a continuar con más música, y hay otra de las canciones que nos han solicitado, Amor Grande y Lejano. Aquí está el dúo Ayala Coronado, y un saludo cordial para Teresa Villavicencio. Gracias por comunicarse con nosotros, que sigan disfrutando de Florilegio Musical Ecuatoriano. Amor grande y lejano, que atormentas mi vida con fiebre de retorno y ansiedades de tedio. Amor que me consume como llaga escondida, como llaga escondida de algún mal sin dormidera, fuentes de mi locura. Mira que voy muy solo por la senda distante, por la senda distante de mi mala aventura. Thank you. ya no podéis mirarme, ojos que han de mirado, ya no puedo besarte, boca que fuiste mía, y no hay como olvidarnos, mujer, nuestro pasado. De una culpa vacía. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Recuerde que usted tiene una cita aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, específicamente en la calle Cuenca y Mejía, en el Museo de Arte Colonial. Ahí hay una muestra que se llama Vivir para Morir, a propósito del Día de los Difuntos. Puede darse cita a nuestra institución y obviamente conocer algo más de este trabajo en el que están todos los compañeros y compañeras para presentar y ayudarle a usted a hacer un recorrido con explicación para que se conozca a profundidad el trabajo de nuestros talentosos artistas. También aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana está el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Travisari. Y están ya también trabajando el Museo Etnográfico para que se conozca algo más de la vestimenta de nuestro país. Este recorrido a través de un gran trabajo que lo está coordinando Patricia Noriega, nuestra compañera de museos. Así que no se pierdan esa gran oportunidad de visitar nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, hay más música para ustedes, hay grandes temas que los hemos preparado, y aquellos que están marcando al 2220-966, que son parte importante en la programación y precisamente en este espacio de complacencias al que tienen que ya darle uso, siempre motivados para difundir, para conocer y para rendir homenaje a todos los creadores, intérpretes y compositores de la música popular ecuatoriana. ¿Hay algún tema que nos habían solicitado? Sí. Ah, bueno, está en espera, pero bueno, aquí está Walter Gavilanes y él nos trae el siguiente pasillo al oído. Volvamos pues a amarnos, toda vez que lo esperas, con el mismo cariño, con la ternura de antes, para ver si tenemos otra vez primavera, para ver si retornan esas horas distantes. Pero vuelve a ser buena como en esas primeras horas de nuestro idilio, tan dulces y fragantes, y verás que seremos otra vez los amantes que soñaron antaño con azules quimeras. Volvamos pues a amarnos, ya que así lo has deseado. Amor hará el milagro inefable que esperas, reviviendo la gloria de ese inmenso pasado. pero vuelve a ser buena, vuelve a ser la de antes, y verás que tendremos otra vez primavera, y verás que retorna esas horas distantes. Agradecemos a todas las personas que se han comunicado con nosotros al 2220-966. Juanito Estrella, gracias por su mensaje, por ese saludo. Nosotros también le retornamos un agradecimiento especial y un abrazo por estar siempre conectados a los 940 amplitud modulada. Al señor Marco Luna, me había olvidado comentarles que Patricio Robalino estará este viernes a las 8 de la mañana, con quien dialogaremos algo más sobre el Día de los Difuntos. Bueno, hay tantas historias que contar de lo que se escucha, que pasa en los cementerios, respecto también de la música, así que no se pierda esa oportunidad. Este viernes estará el grupo Guasiprungo para compartir más de música y también de historias sobre el Día de los Difuntos. Si usted también desea participar, de pronto ahí hay una mamacita que tiene una colada especial que le gustaría compartirla desde sus hogares, marque el 2220-966, 2220-966 y comente cómo usted prepara la colada morada, que yo les comparto y les de antemano les comento que no había probado la colada morada, en mi casa no había esa costumbre de hacerla, y cuando vine acá a Quito, pues algo hermoso poderla compartir, podérmela servir y saber de que hay algo rico, delicioso dentro de la gastronomía de nuestro país. Así que ya sabe, si usted quiere contar algún detalle de lo que ha visto y a lo mejor yo, nuestros compañeros o nuestros oyentes no lo conoce, ahí está la oportunidad, marcando al 2220-966, su participación es importante. Con esto les digo, amigos, amigas, hasta una próxima oportunidad aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Me voy a despedir con el agradecimiento sincero para todos ustedes por amplificar la señal de la primera radio pública cultural del país y aquellas emisoras que también retransmiten este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Con la canción La Caserita, aquí está José Antonio Jara, despedimos Florilegio Musical Ecuatoriano. Cerita, con techo y alberquita, no se vaya.